Bueno, Octavio, el Octavio Podestá, ahora cumplió 84 años. Me parece esta mentira que ha llegado hasta ese tiempo. Justamente estamos hablando hoy porque falleció mi señora hace un año, entonces ahí me di cuenta que de la edad que tenía, que la edad que teníamos, ¿no? Y bueno, como trabajé siempre, uno se va pasando el tiempo y no te das cuenta. Sobre todo cuando tenés la salud bastante buena, ¿no? Y bueno, y siempre fue una vida de trabajo así de en escultura, ¿no? Fui docente en la Escuela de Bellas Artes y en la Escuela de Artes Aplicadas. Y después vino la dictadura y bueno, ahí se cerró la escuela o se cerró la universidad. Y yo también aproveché a jubilarme en ese momento porque, claro, ya me habían sacado del cargo y entonces volver no era interesante, ¿no? Pero seguí, al paralelo, después justamente cuando empieza la dictadura se cierra la universidad, se cierra la Escuela de Bellas Artes y yo abro un taller particular, ¿no?